Estamos compartiendo la tarde, la música en César y Compañía, exactamente las 16 horas 46 minutos, tarde linda, templada, maravillosa tarde, fin de semana, nada más lindo puede acontecer en nuestra vida que un fin de semana con ilusiones, con ganas de disfrutarlo, como dice el doctor Dolce, 8 horas para trabajar, 8 para disfrutar y 8 para descansar. Y bueno, hace alrededor de 6 años, 7 años o más, en una charla de esas informales que manteníamos con el querido Nani, me decía, César, el hombre va camino a ser algo parecido a Dios. Va a ser inmortal, me decía él. Hace 7, 8 años, no me acuerdo cuánto hace, creo que fue muy poquito, muy cerquita de su llegada, cuando había estado en misiones mucho tiempo, que trajo aquella experiencia para dejar de fumar y qué sé yo cuánto. Él me dijo eso. Y ahora encontramos que en La Nación, en el diario La Nación, sale una nota donde dice que está muy cerca de que ocurra eso. Doctor Fernando Dolce, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido a César y Compañía. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Y bien, bien. A toda tu inteligente audiencia. Fernando, ¿qué va a pasar con el ser humano dentro de pocos años? Bueno, en referencia a eso que estabas anunciando, hay un elemento, por lo que los científicos hemos luchado en todos los frentes, fundamentalmente en política, que es el crecimiento demográfico de la humanidad. ¿Por qué inicio explicación con esto? Porque la humanidad logró la tecnología o los avances en tecnología gracias a que somos 7.500 millones de almas en el planeta Tierra. Ese número le dio la posibilidad a la humanidad a que muchas personas inteligentes, muy inteligentes, cooperaran para el desarrollo de hoy lo que son las grandes invenciones humanas como la televisión o como Internet. Eso lo dio la cooperación y el número. Por eso es que nosotros insistimos en todos los planos en la importancia que tiene la vida y la vida nueva. Y en este mismo sentido, desarrollando este concepto, nosotros vinimos al mundo en un mundo anfibio donde se nos entregó todo lo que dieron millones de años de evolución de la creación universal, más se agregó lo que el hombre hizo en forma cooperativa. Es decir, estamos en un mundo donde se mezcla la dignidad de una flor a la vera del camino, eso es la evolución del universo, con el cemento que pone el hombre en ese mismo camino para poder hacer una ruta. Aspiramos este mundo bivalente donde el potencial universal evolutivo de la inteligencia universal, digamos, de que puso el creador, se une a lo que el hombre ha hecho, es decir, todos nosotros en forma cooperativa. Hoy estamos utilizando el potencial de las células inmortales, es decir, que son las células madres, y algunos tipos de cáncer que generan células inmortales para estudiar el fenómeno de la inmortalidad celular. Y logramos, logró en Estados Unidos una fuente de científicos acoplar lo más sofisticado de la energía electromagnética manipulada por el hombre a ese poder de las células madres, y podemos decir que ya estamos muy cerca del principio de la inmortalidad de la conciencia, es decir, el ego, el yo, en forma de energía electromagnética, que pueda definitivamente permanecer en un ser que está armado con lo que la evolución nos ha dado, con lo que el hombre está manejando y creando el pensamiento creativo de ese hombre. Esto es algo fantástico, es algo maravilloso, y la proyección ha hecho que para el año 2045 ya podamos mostrarle al mundo el fenómeno de la inmortalidad. Fernando, muchos dicen, esto lo comentamos ayer en la radio, bueno, me paraban hoy por la calle y me decían, César, ¿y cómo hago yo para llegar al 2045? O sea, a ver, ¿cómo hace el ser humano, el que está ya mayor, el que por ahí tiene unos inconvenientes, para poder acceder a esa nueva, yo le voy a poner una palabra que es la que me sale, ¿no? A esa nueva evolución médica, a esa nueva tecnología médica? Es muy fácil. Esa pregunta le tenés que responder que ya se ha descubierto moléculas antioxidantes que son capaces de volver inmortales algunos tejidos especializados, algunas células especializadas de los tejidos del hombre, que entre ellas está la primera que se descubrió, es el resveratrol, que se vende en todas las farmacias. Es un poco cara, sale más de 200 pesos, pero el ser humano la puede empezar a consumir. Sabemos que ese antioxidante es la única sustancia química que tiene el poder de sacar células que no transitan por el tiempo, es decir, de una célula, por mitosis y por meiosis, se forman dos células iguales, que son las células. Ese es el principio de la mitosis, de la división celular a nivel microscópico. Eso nos pasa a todos nosotros. Esas dos células que se generan salen más jóvenes que la célula madre. El resveratrol, eso es la primer molécula antioxidante que ya se vende en todas las farmacias para el consumo de todo aquel que crea en la ciencia y que quiera comenzar a consumirlo. Se sacó de la uva negra, en realidad de dos tipos de uvas, y ya se conoce, se puede investigar en internet y se puede también entender cuál es el principio del rejuvenecimiento. Esta es la esperanza, pero no nos olvidemos que esto tiene un crecimiento logarítmico, en forma tal que este año van a salir solamente 3 o 5 ya moléculas probadas, igual que el resveratrol, que hoy se ve y es la primera en su tipo. Así que esa esperanza tampoco la pierde aquel que dice, yo quiero llegar al 2045 para ver el principio de la inmortalidad del cuerpo. Doctor, a ver, es revolucionario lo que usted está contando, porque no se toca demasiado. Acá se habla, en el país, a nivel general, se hablan de cosas, de problemas, de todo tipo de cosas, de contradicciones entre los políticos, se habla, pero no se hablan de las cosas lindas que ocurren. Y una de las cosas que el ser humano tiene como expectativa es el poder alargar por lo menos la vida. O sea, el trauma con el que nace el ser humano es la muerte. Y la expectativa es decir, ¿cómo puedo hacer para alargar mi vida? Y usted está diciendo algo que realmente es revolucionario. Es algo que... Ahora, yo se lo pido al revés. Pero quiero que sepan que no lo está diciendo Dani Dolce, no, diciendo la ciencia del mundo. Hay centenares de científicos que hoy están abocados en esa tarea para tratar de hacer más corto ese tiempo, porque ellos también quisieran probar en un sentido el significado de la inmortalidad del ego, de la inmortalidad del yo. Entonces, creo que es una cosa que el apuro por obtener estas cosas es válido, y saber que en un sentido todos nosotros tenemos que ir con orientados y enfocando la atención en todos esos héroes, digamos, a todas esas personas que invierten toda su existencia y toda su vida en trabajo serio y después pronto sorprenden a la humanidad terminando con el problema de la comunicación celular, por ejemplo, o ofreciéndole al mundo la curación de un tipo de cáncer. Es hermoso transitar la vida sabiendo que ese principio viejo de nuestra niñez, que la vida son dos de cal y una de arena, es una realidad. De la misma manera y en el mismo tiempo conviven en esos 7.500 millones de seres humanos, hay algunos millones de seres humanos que sabemos que no tienen ni idea ni por qué viven ni para qué viven, pero hay otros que se toman como desafío esto de la ciencia y dedican toda su vida en forma cooperativa para tratar de averiguar si hay más para esto. Es la máxima conciencia que existe en el universo detectable, la conciencia del ser humano. Y le dan gracias todos los días a Dios de que nos tocó ser un ser humano y no una jirafa, ni una cucaracha, ni un perro. Nosotros somos felices poseedores de una conciencia frágil, pero extraordinariamente aguda, que cuando funciona en forma cooperativa es capaz de lograr los milagros que estamos logrando todos los días al transformar este mundo, utilizando la materia, esa materia que nos regalaron, nos fue regalada por el universo o por el creador, para todos los que creen en Dios. De forma tal que las dos inteligencias se están uniendo gracias al número. La inteligencia del creador, llamémosle si es que hay un creador, esa inteligencia con la inteligencia del hombre que está trabajando en forma cooperativa. Doctor, son miles y miles y miles de seres humanos que están desarrollando permanentemente ciencia y descubriendo cosas para unir las dos dimensiones, la dimensión de la evolución y la dimensión del pensamiento creativo del hombre. Doctor, una pregunta, para poder ir entendiendo más fácil, ¿no? Cuando usted habla y dice que el hombre va a ser prácticamente inmortal, y en otros párrafos habla del universo o del creador, se caen muchos mitos con respecto a la vida eterna, a si esto llega a ocurrir de verdad. Sí, pero no se caen los mitos, porque la posibilidad de morir va a estar siempre. Puede llegar a ser voluntaria. Ajá. Y entonces todavía queda el interrogante de dónde se posiciona la energía electromagnética organizada del ego. Se termina el cuerpo humano, o cuando se termina, no deja de la conciencia sostenida por un cuerpo. Explíqueme eso de la conciencia y el ego. Entonces, ese mito, digamos, o ese interrogante adquiere de nuevo relevancia porque es lo que está más allá de la vida. Yo estoy hablando, cuando hablamos de inmortalidad, estamos hablando de una vida terrenal eterna, sí. Del ego, del ego. ¿Cierto? Pero Dani, no sabemos qué es lo que pasa si liberamos, si el cuerpo humano libera el ego, si aparece al liberar el cuerpo humano el ego, es decir, cuando muere el cuerpo, el ego se desnaturaliza en la aniquilación o pasa a otra dimensión llamada... llamale como quiera, llamale cielo o llamale el más allá. Sí, sí. Dani, a ver, explíqueme qué es, cuando usted habla de la conciencia y del ego, explíquemelo con palabras sencillas para que lo pueda entender. El famoso yo soy. El ego es el saber que vos sos vos y que estás metido, atrapado en un cuerpo en el cuerpo que le pertenece a César Morón, que tiene un nombre, un apellido, una huella digital, un rostro conocido, ¿cierto? Ese es el ego, el yo. El yo soy. Yo soy Dani Dolce, vos sos César Morón, ¿cierto? Y estás atrapado en el universo de un cuerpo de alguien que fue un día un bebé, el amor hecho carne entre la historia de tu papá y de tu mamá. Es un cuerpo biológico que sostiene tu ego, la conciencia de vos mismo. Vos no podés meterte en la conciencia de otro ser humano, ¿no? Despertás a la mañana y sos consciente de que vos sos vos y seguís siendo vos, no podés ser otro. Doctor, esta nota que leí yo, que usted la publicó en su página del Face, pero que está en lanacion.com, habla de que muy prontamente los seres humanos se van a comunicar entre sí con el pensamiento y en segundos. Sí, sí, también. Eso es muy interesante. Es un fenómeno que hace 40 años que vengo estudiando y que se llamó en aquel entonces, hace 40 años, psiquia o telepatía. Es el principio de poder influir a otras personas a distancia con tu propia actividad mental. ¿Lo que se llama también la parapsicología? Claro, está ligado a los fenómenos parapsicológicos. Sí, eso es objeto de estudio, pero esto que vinimos hablando antes pertenece a un terreno factual, a un terreno científico puro, donde se muestra ya hoy que todo el potencial intrínseco de un alma humana y de una conciencia se puede acoplar a la tecnología que el hombre está creando. Esto es otra cosa, pero eso que estás hablando también es objeto de estudio permanente, que la actividad mental, la luz y los pensamientos que puedan transitar por un camino para llegar a distancia, como hace la onda de radio, el mismo camino donde transita el control remoto de televisor o la llave de un auto último modelo. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver, doctor, todo esto? Usted me está llevando un tema que a mí me apasiona. Yo estoy leyendo, lo voy leyendo muy de a poco, pero lo voy leyendo el libro El Secreto, donde habla de la importancia que tiene, de todo lo que tiene que ver con lo que el universo le entrega a los seres humanos, ¿no? Y de estar en una misma sintonía, estar que lo que uno piensa, que lo que uno está todo el tiempo generando como pensamiento se produce en uno, tanto lo bueno como lo malo. ¿Tiene algo que ver con todo esto que usted me está contando? ¿Cómo? Hola. ¿Tiene algo que ver con qué? Con esto que usted me está contando, de la sintonía y del control remoto y todo esto. Sí. ¿Tiene algo que ver con qué? ¿Con que uno mismo genera cosas buenas y malas con el pensamiento? Pero no te quepa la menor duda, nosotros somos, vuelvo a repetirte, somos un hormiguero que va girando alrededor del sol y habita en ese hormiguero 7.500 millones de seres humanos y vamos creciendo continuamente nuestra población, gracias a Dios, porque nosotros, y nosotros estoy hablando de los científicos, creemos que el número es lo que es el milagro. Si hubiésemos quedado apoyados nada más que en tribus o en la Edad Media, la población que había en ese entonces no hubiera podido llegar al progreso que hoy obtenemos. El progreso se da gracias a la cantidad de seres humanos nuevos que van naciendo y que acoplan su inteligencia para desarrollar un mundo mejor y mejor y más sofisticado y más sofisticado hasta lograr, hasta romper con todos los paradigmas. En forma tal, nosotros, por nuestros anhelos, nuestro pensamiento, ya está preparado, nuestra alma está preparada, el principio de la inmortalidad. Nuestro tránsito por el día a día, hay un anhelo que en realidad es un instinto de permanencia, que se suma a un sentimiento de autoimportancia que tenemos todas las conciencias de los seres humanos, pero que antiguamente terminaba categóricamente en la humillación del ser humano cuando decíamos que ¿para qué tanto si al final todos vamos a ir al cementerio? Hoy ya muchos no decimos eso, decimos vivamos en estado de asombro porque en cualquier momento alguna universidad del mundo nos va a sorprender con una posibilidad de que la conciencia del ser humano como actividad electromagnética pueda ser inmortal. Doctor Dolce, bueno, todo lo que usted me está contando, yo estoy recordando cosas que usted me dijo, que como una premonición, hace también un tiempo muy largo, hablo también de 6, 7 años, yo tuve la oportunidad de hacer muchas notas con el doctor Dolce, con mi amigo Nani, y a mí me sorprende, y tengo muy buena memoria para las cosas que me llaman la atención, por sobre todo, ¿no? En aquel momento Nani me decía, si le diéramos importancia a las cosas que nos dicen los chicos, esto hablando de la evolución del ser humano que usted estaba recién haciendo referencia, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si no menospreciáramos la inteligencia de los chicos, de los hijos? Esto hace 6 años. Hoy uno se asombra de los chicos. La evolución que ha tenido el ser humano, uno saca la cuenta de los hijos mayores que tiene y va viendo los que van naciendo, los hijos o los nietos, y uno ve como de la capacidad que han adquirido los chicos, que no la teníamos ni por asombro tiempo atrás, doctor. Así es. Eso es en todos los frentes, en el plano de la veracidad, en el plano del altruismo, en el plano o en el frente del amor, la ternura, la inocencia tierna y la falta de esa astucia peligrosa que tenemos los adultos, que de la cual el niño está desprovisto. Esa actitud del niño revela y refleja una condición que es muy, pero muy propia del científico adulto, al que no que es un poco alienado, no le interesa nada, pero va detrás del perfume del progreso, del perfume del buscar, del perfume del descubrir. Y el niño está, como está descubriendo el mundo, está descubriendo la realidad, está eligiendo ingresar a su memoria qué le agrada y qué no desagrada. Es una esponja que va con su aparato perceptivo, que son las cribas que tiene el cráneo humano, para percibir, va tomando lo que le ayuda a crecer, le ayuda a ser su esencia. Y eso ocurre también con el científico que está detrás de un microscopio, que va mirando el mundo microscópico del cual nadie se percata, porque es un mundo que no se ve, es un mundo que también no se escucha, pero que está lleno de sonidos y de movimiento, y que descubre más y más. El niño ya viene con una inteligencia preparada para que acoplarse al bien común, o llamémosle a acoplarse cooperación activa, que eso significa que encuentre quiénes son sus hermanos y sus amigos con los cuales comulga y se identifica para poder accionar y seguir descubriendo más y más cosas de este maravilloso y misterioso existir, en forma tal de que nosotros tenemos, muchos de nosotros crecimos con un amor reverencial por los niños. El niño, no importa de dónde venga, no importa el color de piel, importa simplemente que es una cosa nueva, la renovación tierna de la vida del hombre. Entonces, cuando uno lo ve en sus múltiples formas de expresión, porque son todos diferentes, otra de las cosas características de la vida es la desigualdad. Es decir, todos son diferentes, con rostros diferentes, inteligencias y talentos diferentes. Y esos talentos, esas inteligencias deben ser direccionadas para que sean exitosos en el descubrir o en el ser. De forma tal de que cada uno de esos niños, ese paquetito de vida, paquetito de amor entre un hombre y una mujer, asombra. Cuando ellos empiezan a descubrir esto que nosotros les dejamos, esto que nosotros les damos, que es la naturaleza modificada, empiezan ya a juzgar o empiezan a entender cómo se van a acoplar en su vida. Entonces es ahí donde algunos de ellos tienen facilidad para la matemática, otros para la física, otros para la química, otros para la interpretación de la realidad, la búsqueda de la verdad filosófica, y entonces todos ellos se acoplan amigablemente para crear esto que hoy, para lo esto que ya es una meta cercana, que era una aparente utopía para la humanidad, pero sabemos que hoy ya estamos cerca de concretarlo, de cristalizarlo, de verlo, y que por supuesto está terminando con todos los viejos paradigmas que ha tenido la humanidad, y también con muchísimos preconceptos, con muchísimos prejuicios, pero además nos acerca cada vez más a los seres humanos en el amor, ¿cierto? Porque a mí me ha tocado estudiar y analizar el principio de empatía que tienen todos los grupos. Por ejemplo, doy un ejemplo, los miles de científicos que trabajan para la NASA, ¿cierto? Y ver cómo comparten conjuntamente una alegría que el resto del mundo no entiende, pero es el producto, el esfuerzo colegiado de miles de almas, de miles de seres humanos para lograr un objetivo. En forma tal que ese niño, estos niños que están naciendo, que van a ser muchísimos más que nosotros siempre, por más guerras que haya, por más hambre que haya, por más dificultades que tenga la humanidad, políticas y no políticas, la población se impone, es decir, el número se impone. De la misma manera que las hormigas quieren ser cada día más, nacer, crecer, reproducirse y morir, el ser humano instintivamente nace, crece, reproduce y muere, pero ahora ya sabiendo que está tocando con la punta de los dedos la inteligencia divina. Doctor, bueno, agradecerle todo lo que hemos podido aprender en este corto lapso e invitarlo para que se venga para los estudios de la radio, para que podamos conversar, que podamos recibir preguntas de los oyentes, porque esto es muy interesante. A mí me encanta tener una opinión de expectativa positiva con respecto a la vida y a todo lo que nos rodea. O sea, uno siempre habla de la mejor calidad de vida, pero acá estamos hablando... César, sí. Invito humildemente a todos los oyentes a que abran internet y busquen el principio de inmortalidad, ¿no es cierto?, y que se vayan ilustrando respecto de estos temas, porque va a ocupar un vacío en esa mente, en la mente humana, pero es un vacío cargado de esperanza, y esperanza es uno de los tres poderes espirituales. Ustedes saben que tres poderes espirituales que fueron enunciados aún bíblicos. Uno es la esperanza, es decir, no perder la esperanza de seguir viviendo. La esperanza, pero también no perder la esperanza de los seres que amamos sigan viviendo. Ustedes no saben con qué alegría yo recibí el resveratrol, y a los primeros que se lo llevé fue a mi padre y a mi madre, que es centenario, es decir, tengo un padre que tiene cerca de 100 años, gracias a Dios. Y lo mismo ocurre con todo lo último que está al acceso de la mano de todos nosotros. Hay cosas que son accesibles ya, por ejemplo, las moléculas antioxidantes, y otras cosas que nos quedan lejos todavía porque están en el ámbito estrictamente científico experimental, pero que sorprenden a la humanidad cuando ya la ciencia pide permiso de globalizar al poder que sustenta la ciencia. Entonces aparecen descubrimientos que son extraordinarios. Entonces, que curioseen esto en internet, les va a dar mucha más información que un diario. ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo se llama el link donde hay que entrar? No, no, ponen en Google, pones inmortalidad. Está bien. ¿Cierto? Entonces te sale en marzo del 2015, que es lo último que están investigando en las tres universidades de Estados Unidos que están trabajando en ese terreno. Doctor Dolce, un gusto charlar con usted, como siempre, una muy más que interesante, algo que produce placer al espíritu. Gracias por atendernos, y la reiteración, va a ser un gusto que nos podamos poner de acuerdo para que pase por los estudios de la radio y poder conversar con mayor amplitud. Perfecto, César. Muchas gracias por la invitación y el respeto, y un abrazo. Es un orgullo tenerte como periodista y amigo, y a toda tu audiencia. Gracias, doctor. Un abrazo grande, y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo y nos vemos. Bueno, el doctor Fernando Joaquín Dolce, nuestro querido y conocido Nani Dolce, con una nota que puede llegar a ser polémica, inclusive, ¿por qué no? Pero que habla de una esperanza que el ser humano va llevando dentro de él desde siempre, desde el nacimiento de la humanidad. Creo que eso de decir, bueno, por ahí un día se da que la vida tiene otro tipo de expectativas. César y compañía, la radio, la 98.9.